Resulta que la producción, presurosa como de costumbre, a cada uno de los, no digo entrevistados, ¿no? A cada uno de los columnistas de este dignísimo programa, siempre se le pregunta a ver para dónde quiere ir con su tema, por supuesto, pero para dónde quiere ir, qué cosas le interesan. Hay algunos que te lo dicen y que te sugieren. Hay otros, como, qué sé yo, el Bigote Acosta, por ejemplo, que jamás te dice el tema para dónde va, dice Pessoa no necesita saber el tema con antelación, son, viste, hay mucho caprichoso dentro de los columnistas. Pero bueno, tratándose de educación, nosotros siempre recurrimos a Gabriel Brenner. Y Gabriel sugiere que hoy nos tomemos un ómnibus, un bondi, y no es que hagamos un recorrido por parajes y escuelas, sino un recorrido, no sé si histórico, pero como una especie de homenaje a maestros y a maestras. Me pasa un listado, Juana Manso, algunos nombres me suenan muchísimo, Juana Manso, las hermanas Cosettini, el Loco Vergara, Nano Balbo, Enrique Samar. Por supuesto que el que más me llama la atención, no sé si por una atracción natural, es el Loco Vergara. Quiero saber, porque si era loco, era revolucionario. Y andás a ver qué es lo que hacía con la educación. Gabriel Brenner, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, para invitarte a que te subas al bondi. Qué lindo, mirá. Qué lindo. Bueno, ya estamos en el bondi, ¿eh? Bueno, mira, septiembre es un momento para homenajear a la docencia. Recordamos, sí, a Sarmiento, aunque también a las estudiantes y los estudiantes, y a la mismísima primavera. Sí. Así que, Quique, te propongo que hagamos este viaje. En días que nos quieren vender voucher por liebre, ajá, que más bien puede ser una rifa, sí, te propongo, claro, subir al bondi de la educación pública. Porque sí, eso es lo que está en juego, Quique. Sí. Es lo que quieren rifar, la educación con política de Estado. Así que acompáñame y hagamos este viajecito. Son 6 paradas, cortas pero contundentes, y en cada una recordamos a alguien que es según... Dale, opción. dale. Pero antes te pregunto, ¿vos crees en serio que van a abolir la educación pública? Bueno, está... Sí, sí, está no, bajo. Pero digo, ¿vos crees que la gente va a permitir...? No, yo creo que la educación pública es transversal e independiente, pero a los guarismos, pero y a cualquier encuesta, no, e tengo, incluso a los resultados de la propia PASO. No tengo ninguna duda de eso, así que metele con quien quieras, pero si podés arrancar con el Loco Vergara. No, espera, vamos a arrancar, arrancamos, ¿sabes qué? La primera parada se llama Juana Manso. Juana Manso nació en el 1819 en Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, traductora desde muy joven, periodista, escritora, pedagoga, feminista, Quique, y una mujer que intervino activamente en política. Vos sabés que se asoció con Sarmiento desde que se conocieron allá en el 1859. Fue directora de la Escuela Normal 1, sí, donde... mujeres y varones compartían el aula. Hoy cualquiera de tus oyentes está escuchando, pero sí, eso fue muy criticado y resistido por, claro, los sectores más conservadores. Juana Manso fue una de las revolucionarias en la pedagogía de nuestra patria. Así que esa es la primera parada. Digamos, nos subimos de vuelta al bondi, sí, seguimos un poco más, y de repente, Quique, bajamos en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Porque sabes que ahí, por lo que a vos te interesaba, hubo un director al que le decían... El Loco Vergara. Qué lindo, qué lindo. Un revolucionario en tiempos de la más férrea conservación. Estamos en Mercedes, aunque sí, Carlos Vergara era mendocino. Sí. Abogado y filósofo. Sabés que una calle, incluso en Godoy Cruz, una escuela y hasta una plazoleta llevan su nombre, ¿no? Sí. O sea, hay mucho para contar sobre él. Pero ¿cuál era la característica fundamental, bueno, de su modificación? Bueno, porque prefiero justamente, hay mucho para decir, pero destacar que en 1881 fue el director de la Escuela Normal de Mercedes, y lo que sucedía con él, que generó una escuela abierta cuando todo tendía a cerrarse. Ajá, ¿no? Okay. Una escuela de la escucha, sí, cuando escuchar casi no se practicaba, digamos, solo existía el mandar y el obedecer. O sea, sí, que, sí. Quizás para dejar claro, promovió cambios fundamentales en los modos de organizar el tiempo y el espacio en una época de la más férrea y cerrada gramática escolar. O sea, en la dictadura del adultocentrismo, se animó al protagonismo de sus pibes. Así que, mira, hace poco estuve ahí trabajando con directores de secundaria. Ajá. ¿Vos sabés qué? Le pedí a uno de los colegas con los que estábamos que nos saquemos una foto donde está su placa, pero con una condición, que los que estábamos en la foto dijéramos al mismo tiempo Vergara. Ah. Y nos trajo mucha suerte. Así que recomiendo para cualquier oyente que cuando vaya ahí a la escuela normal, sí, saque una foto con la placa de Vergara. Qué maravilla. ¿Nos fuimos de vuelta al bondi, Quique? Dale. Sí, dale. Bueno, estoy entusiasmado. Pero ya estamos yendo y bajamos en Coronda. Estamos llegando a Rosario. Sí. Y te propongo bajar en el barrio Alberdi y honrar la memoria de las hermanas Cosetini. Sí. Olga, absolutamente. Y Leticia, ¿no? Sí. Retomando aquello que decíamos con la Manso, estas dos Cosetini, mujeres que se paraban de pedagogía, valentía y lucha en tiempos de mucho machismo y disciplinamiento autoritario, ¿no? Sí. Olga dirigió la escuela Carrasco, que es una de las experiencias más conmovedoras y te diría emancipatorias de lo que se conoce como la escuela nueva, la escuela activa, ¿no? Ajá. En realidad, la llamamos la escuela serena, ¿no? Entre el 30 y el 50, Olga en la conducción y Leticia desplegando la enseñanza desde el arte, transformando la naturaleza en un lugar vivo para aprender, crear y saborear el saber. A ver, fue una escuela que ponía el acento en aprender haciendo, un elogio a eso se mira, eso se toca, y a vivir la vida como flores. Claro, claro. Entre tantas creaciones, te digo una, el coro de pájaros, que fue un aprender en vivo a cantar como y con los pájaros, en una peli genial que se llama La escuela de la señorita Olga. Sí, la vi. Destaco algo para que la vean, los que no la vieron o la vuelvan a ver. Sus alumnos, luego de 40 años, evocan esa escuela y ese coro como algo que les encendió el alma. Y tenés que ver cómo a los 60 se ponen de vuelta a silbar como esos pájaros, como cuando niños. Así que esa es la parada que hicimos en la querida Santa Fe. Gabriel, antes de seguir en el bondi, te digo, estás repasando algunos hechos de algunas personas que merecen homenajes, pero cuando vos relatás lo que hicieron, no parece tan complicado lo que hicieron. Justamente era a contrapelo de lo que se estaba haciendo, esto es cierto, pero no parece tan complejo escuchar a los pibes. Nos parece complejo. Y yo siempre te digo, Quique, que hay muchos docentes que a veces no salen en la tapa de los medios, que lo hacen en tantas escuelas y que en realidad son quienes, son los obreros y los trabajadores que sostienen el hormigón armado de la escuela pública argentina. Sí, que a veces nos enojemos, están aquellos que, como bien decís vos, recogen el legado de los que yo elegí para hoy hacer estas paradas, pero que hay muchos otros y otras, digamos, sí, ¿no? Sí, ok. Bueno, subimos al bondi, ¿a dónde vamos? Subimos al bondi, ¿y dónde vamos? Mira, bajamos, entramos a la ciudad de Buenos Aires, Quique, con el bondi, y bajamos ahí por el Bajo Flores, ¿no? Ajá. Y quiero homenajear a Enrique Samar, que falleció en febrero del 2019, un maestrazo de las escuelas del sur porteño, que construyó proyectos escolares participativos, en especial comprometidos con la cultura de los pueblos originarios, ¿no? De donde venían la mayoría de los pibes y pibas de su escuela. Mirá, contarte que en la 23 del 11, así se llama la escuela 23 del Distrito Escolar 11 en el barrio de Ojo Flores, construyó una dirección de puertas abiertas, te diría, a infancias de esas que se le pararon de palabra a la mudez a la que estaban destinadas, ¿no? Sí. Generando juego, baile, y quiero destacar, a mí me llamaba siempre la atención, y hay fotos que así nos lo cuentan genialmente, un ajedrez que sea tanto para los pibes como para las pibas, y mostrando que se le puede arrebatar a ese juego su condición selectiva, ¿no? Para que lo aprenda cualquiera y haga bailar al rey, la reina y los peones como el más destacado jugador. Sí. Y te cuento algo más, Quique, que también está bueno recordar de Enrique Samar. Una vez, en la ciudad de Buenos Aires, impusieron como obligatorio el himno a Sarmiento, digo, para hacer memoria de lo que pasaba con el gobierno de la ciudad. Sí. El Dire Samar desafió a las autoridades diciendo que él iba a poner bajo escrutinio esa obligación. Recordar que el 80-90% de su alumnado provenía de países limítrofes, y iba a poner bajo escrutinio su obligación. Y no solo resistió la norma, sino que a la Plaza de los Virreyes, vecina de la escuela, 23, la rebautizó como Plaza Tupac Amaru, con la compañía del mismísimo y el apoyo Osvaldo Bayer. Así que qué maravilla. Y te propongo ahora de vuelta subirnos al bondi, y hay que viajar bastante, Quique, porque nos vamos a Neuquén. A ver, dale, paramos en Neuquén, y hace poco, en febrero, nos dejó el Nano Balbo, ¿no? Yo lo conocí mucho a Enrique, y también lo conocí, y trabajé y estuve con el Nano, un educador popular, fue discípulo de Freire, y fue coordinador provincial de lo que se conoció como CREAR, ¿no? La campaña de reactivación educativa de adultos en los 70, ¿no? Ajá. Fue maestro militante peronista, y lo secuestraron el 24 de marzo del 76. Sí. Al mando esa banda de criminales de Raúl Guglielminetti, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, de tanto que lo torturaron, lo dejaron sordo al nano. Ajá. Y lo salvó el genial obispo Jaime de Nevares, sí, logrando que se exiliara en el Vaticano en el 78. Ajá. Nano retorna un poco después que la democracia empezaba, y aún desconfiando él de la debilidad de la democracia, con razón, sí, se instala a trabajar como maestro en una comunidad mapuche, ¿no? Mm. Hay un fragmento que escribe: la escuela ahora pertenecía a la comunidad, la escuela no tendría llave y estaría siempre abierta, y como sus techos eran resistentes ante cualquier tormenta, contarían con la escuela como refugio. Qué bueno. Esto lo escribió Guillermo Sacomano, sí, y que refiere al libro Un Maestro, que justamente relata la historia del Nano Balbo en la escuela de Cajón eso. Chico, ¿no? Y sí. Incluso se volvió disparador para que Alejandro Vanenkos lo convirtiera en una película, que es Escuela Transhumante, que tiene que ver con esta experiencia que en Uncal llevó adelante el Nano Balbo. Así que esa es la anteúltima parada. Espérate, antes de llegar a la última parada, Gabriel, estaba recordando, no sé si te merece algún comentario, una charla que tuve con un columnista de este programa, donde estábamos ventilando qué le pasa a los pibes, qué le pasa a los adolescentes, y entonces generalmente decimos que no los escuchamos, ¿no? Y que deberíamos escucharlos más. Pero resulta ser que esta persona con la que yo charlaba me agregó algo. Me dijo: nosotros los adultos tampoco les hablamos. Y fíjate vos que ahí en un aula, por ejemplo, también puede suceder que no se le esté hablando a los chicos, sino que se esté repitiendo como docente cosas aprendidas y cosas leídas, pero que no se le está hablando a ellos específicamente. ¿Qué pensás de esto? Una vez leí algo que, en sintonía con lo que vos estás planteando y esta conversación que tuviste, definía que en las escuelas a veces lo que hay son monólogos juxtapuestos. Sí. En donde nadie habla ni nadie se escucha. Y yo creo que eso sucedió en todos los tiempos y hoy también es vigente. Bueno, quizás estas paradas que estamos haciendo nos hablan de personas que han intentado mostrar otro camino. Claro, El camino de esos muchos docentes que vos también antes comentabas, que hacen que en las escuelas, en un montón de lugares, sí haya escucha. Mirá, Quique, yo siempre pienso que es fundamental pensar desde los educadores y educadoras en un adulto, en la idea de un adulto disponible. Y justamente esa idea se sostiene en anteponer la escucha al juicio demoledor. Ah, muy bien. Creo que ahí hay una clave. Muy bien. Sí, porque la escucha puede hacer que modifiques algunas cosas adentro tuyo y que te dejes de distribuir certezas y por ahí dudes también hasta de estas cosas que vos crees que sabés y venís arrastrando años. Y a lo mejor están equivocadas. Acuerdo plenamente. Bueno. Bueno, ¿y ahí a dónde vamos? No, nos queda una parada. Sí. Nos fuimos a Neuquén y te vuelvo a traer acá para Buenos Aires, pero especialmente al riñón de la provincia y del conurbano, La Matanza. Sí. La última parada es para recordar a Luis Cabeda. Luis Cabeda, enorme maestro y director de nuestra director de escuela de la provincia de Buenos Aires, fue desde el 2001 director de la media 12 de González Catán. Vos sabés que Luis, enorme, porque Luis era gigante, era enorme de tamaño y de voluntad y esperanza, pero mezclada con ese especial disfrute para darle vueltas a la escuela hasta que brillara de felicidad. A propósito de lo que vos antes me decías, mira, Luis Cabeda, que se fue hace muy poco, y joven, referente de la lucha docente, de su TV y de Cetera, Luis fue clave en la lucha de resistencia a las políticas neoliberales de los 90, ¿no? Claro. Pero además está bueno contar que su contribución a la formación docente y de directivo fue muy significativa. Y a propósito de este viaje que yo te propuse a vos, Quique, Luis con otros colegas, Alejandra Virgín, dirigiéndolo en el Ministerio de Educación, fueron creadores de un bondi pedagógico y cultural de verdad, que recorría el país desde el Ministerio de Educación. Luis dirigió los CAJ, vos capaz no te suenan, pero en el ámbito educativo los CAJ son conocidos porque son los centros de actividades juveniles, un papel central para la inclusión educativa, digamos, ¿no? Y la verdad es que querría como cerrar esta parada de reconocimiento a Luis Cabrera a través de unas palabras de un colega, Héctor González, que me resultan, que son muy cortitas pero contundentes. Decía: la alegría, el compromiso, la obstinación, la creatividad, la imaginación, el humor y la ternura eran las suyas, las mismas con las que siempre asumió su trabajo en el aula, en la escuela, en la formación de los trabajadores de la educación, en el sindicato. Así lo describía Héctor González a Luis Cabrera, sí, que es la última parada. Hay muchas más, pero bueno, sí, tenemos este espacio que a veces no nos permite, pero hay muchas más paradas para hacer en otro momento, pero me parecía importante homenajear a la docencia de este modo. Sí. Qué notable que en todas partes de tus relatos y de esta gente que traes a colación, aparece la palabra pasión, pero como una palabra dominadora de lo que se está haciendo. Y digo, qué importante y qué trascendente que es la pasión para todo hacer, ¿no? No sé, para arreglar un zapato. Digo, la pasión me parece que es es como la arteria fundamental de esta existencia. No sé. ¿Viste en el deporte cuando uno dice, bueno, cambio, entra tal, sale tal? Sí. Y yo digo, a veces, si probamos un tiempo, cambio. Sí. Y sale un poquito la vocación y la reemplaza la pasión, porque yo entiendo a la pasión con la vocación dentro, pero hay algo fundamental que, ¿sabes qué es? Que a veces anda suelto y perdido, el deseo. Ahí está. Yo creo que el deseo es lo que gobierna la pasión. Qué maravilla. Y eso hace falta mucho y en muchos lugares. Lindo viaje, Gabriel. Me quedó un poco chato el que te jedi, porque son muchos kilómetros. Bueno, no. Yo sé que cuesta viajar en el bondi, es un país grande que tenemos. Chique. Te mando un abrazo grande y, como siempre, es un gustazo tenerte acá en el programa. Abrazo grande para vos. Bueno, te espero por acá, venite. Pero claro que sí. Dale. Abrazo, Quique, querido. Chau, chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo vas a escuchar a Gabriel Brenner? En el desconcierto.